Los balances hay que hacerlo con un punto de partida que yo la verdad no quisiera recordar más porque fue una pesadilla. Los 4 meses y medio, casi 5, que pasaron entre la elección del 21 de junio y el 11 de diciembre fueron de pura zozobra porque la gestión de Luis Lobos no nos dio ninguna información sobre lo que estaba pasando y fuimos armando un rompecabezas con los datos que obteníamos sueltos, digamos. La realidad indicó que la situación era bastante peor de lo que nosotros temíamos y nos encontramos deudas de todo tipo. La primera, la salarial. No se pagaban los sueldos en tiempo en Guaymallén. De hecho, los salarios de noviembre, que fue el primer mes que me tocó pagar a mí, los terminamos de pagar el 23 de diciembre. Los de diciembre el 15 de enero, los de enero el 9 de febrero, los de febrero el 2 de marzo y recién ahí pudimos normalizar el pago de salario. Posteriormente nos tuvimos que dedicar a los proveedores de insumos, prestadores de servicio y contratistas de obra pública, donde al 100% se la adeudaban facturas, la mayoría eran de febrero del 2015, incluso de antes. Si hoy yo tengo que decir las expectativas que teníamos los 2 o 3 primeros meses, digo que se han superado ampliamente. Nunca pensamos que íbamos a recuperar tan rápidamente el presupuesto, las finanzas del municipio, pero eso era también por el gravísimo desorden que había. El desorden tiene que ver a veces con ese refrán popular que dice a río revuelto ganancia de pescadores. En el desorden siempre se cuela la corrupción, el amiguismo, el populismo, el clientelismo, y esto era lo que pasaba en Guaymallén. Pero todo lo peor todo lo malo que había, lo peor era la degradación institucional hacia el personal. El maltrato. ¿Qué formas de maltrato había? Por ejemplo, privilegiar a incapaces, a ineptos, con clases altas, con adicionales, que no trabajaban o que solamente mandoneaban, porque una cosa es mandar y otra cosa es mandonear, que sometían a la gente a tareas que no le correspondían, porque una cosa es la tarea propia del municipio y otra es la tarea partidaria, que se le exigía como colaboración de alineamiento. Bueno, todas esas cosas nos encontramos en la municipalidad. 600 personas había adscriptas, de las cuales 452 eran el Consejo Deliberante. Algunas estaban adscriptas a diputados nacionales, otras, las menos, a legisladores provinciales y a otros lugares. Todas esas personas fueron vueltas al Ejecutivo, algunas renunciaron, otras fueron cesanteadas porque nunca se presentaron a trabajar y otras están trabajando por primera vez. La mayoría de estas personas cripto eran ñoquis. Les firmaban la asistencia, la firma de las asistencias, esto quedó claro en el juicio a Lobos también. La mayoría de las asistencias firmaba un responsable, un concejal. Durante el mes de abril, Gabriela asistió a trabajar así, no era una asistencia día por día. La verdad que era un desorden, un desmanejo, un despilfarro. Bueno, y yo sé que esta palabra puede no gustarle, pero a mí no me tiene sin cuidado. Yo fui el único candidato que en campaña habló de hacer el ajuste. Y lo hice y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué el ajuste? Es poner las cosas en su lugar. Es que aquellos que trabajan progresen en el escalafón, en los adicionales, y aquellos que no trabajan, aquellos que son vagos crónicos, aquellos que solamente han vivido del Estado, sean relegados. Gracias al ajuste, hoy los empleados de Guaymallén están cobrando un día antes que la provincia, para evitar ese colapso que se produce en los cajeros. Tenemos el plan de obra pública más importante de toda la provincia y estamos al día en los pagos. Hemos mejorado el equipamiento propio de una manera sideral. Recordemos que cuando nosotros asumimos, el equipamiento para servicio, básicamente, camiones prensa, camiones volcadores, cargadores, etcétera, o no existía o estaba reducido casi al nivel de chatarra. Porque, por ejemplo, 10 camiones nuevos que había comprado Lobos en el año 2014 no habían tenido los service. Y vos sabés, Gaby, que si compras un auto, tenés que hacerle un service cada tantos kilómetros que te lo va indicando el fabricante, porque si no, aunque el auto sea 0 kilómetros, en poco tiempo se te va a romper el motor o van a romper las partes. A esos camiones se le habían puesto unas cajas prensa del año 2005 pero no se las había reparado. Con lo cual gastaban más líquido hidráulico que gasoil o aceite del camión. Una barbaridad, para darte un dato. Gastábamos por semana entre 3 y 4 tambores de líquido hidráulico y hoy, con una flota que duplica, gastamos un tambor cada 2 meses, más o menos, aproximadamente, que es el reemplazo y el desgaste natural que tiene. Bueno, hoy tenemos la flota de camiones, retroexcavadoras, minicargadoras, palas cargadoras, motoniveladoras, zamping, hidrogrúas de todo tipo, más moderna y más compleja de toda la provincia. Yo, cuando teníamos que abordar, por ejemplo, algunas ramas altas, grandes y en mal estado acá en el carril Matuhoyo, en esta zona, las ramas tienen, hay árboles de 25 metros. La grúa más grande teníamos 15 metros, que con la barquilla y estirando la mano con el podón podía llegar a 17 metros, 17 metros y medio. Hoy tenemos una grúa que llega a 30 metros, donde nuestra gente puede trabajar con seguridad y con certeza de poder realizar la tarea. Bueno, el municipio estaba devastado. Los recuperamos más rápido de lo que pensábamos, porque el desorden era total. De hecho, en el juicio a Lobos, uno de los motivos que agrimió la defensa, en el caso de la empleada doméstica que le retiraba el sueldo y demás, que había mucho desorden en el municipio. Eso no es un atenuante, es un agravante, porque al vecino le podrá gustar o no le podrá gustar mi estilo, mi franqueza, mi frontalidad, pero lo que yo voy a hacer es cuidar los recursos que la gente, vía tasas o vía coparticipación, se aportan al municipio para darle un destino explícito. Y esto es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo. No hay Por eso, si vos me preguntás qué vamos a hacer los 4 años para hacer lo mismo que venimos haciendo, mejorando algunos aspectos, profundizando los aciertos y corrigiendo los errores. Esta es una gestión muy dinámica y como tal tenemos errores. Yo soy tal vez el que más me equivoco del equipo, porque soy el que toma las decisiones. Acá no es imposible no equivocarse. Lo malo es no corregir los errores. Y lo más importante es la inversión que hemos hecho. La primera etapa fue en servicios, recuperar la flota, tercerizamos, concesionamos una parte del servicio de recolección en la zona de San José, Dorrego, Las Cañas y Villanueva Sur, y el resto lo concentramos nuestra fuerza, digamos, en el resto del departamento. Más o menos el 30% de la población aproximadamente lo atiende la empresa concesionaria y el 70% lo atendemos por administración. Hemos logrado un buen equilibrio, lo pensamos seguir manteniendo porque hoy tenemos equipamiento para hacerlo. Y ahora es más sencillo poder reemplazando los camiones que entren en obsolescencia o que conviene más rematarlos que arreglarlos, porque después, en definitiva, el tiempo parado es un costo adicional. Y llegamos a una cosa que yo no hubiera soñado. Por ejemplo, hace ya más de un año y medio, casi dos, que estamos trabajando, recolectando los residuos el domingo. No en todas las zonas, pero de los 70 circuitos que tiene, 68 circuitos de recolección, estamos en 48 ya. Y con el sistema de contenedores, que es un sistema que ha dado muy buen resultado porque evita que los perros, generalmente los perros, se suban a los canastos y andan rompiendo las bolsas y desparramando. Y para la gente en los barrios que lo hemos ido consensuando con el vecino para colocarlo, la gente tiene las 24 horas para sacar la basura, porque si no, ¿qué pasaba? A lo mejor le tocaba el turno tarde, porque tenemos el turno, hay una zona que se recoge a partir de las 6 de la mañana y otra a partir de las 3 o 4 de la tarde. A lo mejor la persona salía a trabajar a las 7 de la mañana y no volvía hasta después que pasaba el turno tarde y estaba todo ese tiempo expuesta. Ahora, en los contenedores, la basura está en el lugar, los perros, las mascotas no pueden acceder, tampoco las alimañas si se cierra la tapa, y en muchos casos estamos haciendo dos recolecciones de contenedores por día. Y cada 20 días aproximadamente pasa un camión, que lo habrán visto, un camión ploteado indicando, lavando los contenedores. les agrega, se lavan con agua caliente, con vapor, se desinfecta y se odoriza para que tenga un aroma un poco más agradable. Y tiene una ventaja para el trabajador. No está en contacto directo con los residuos. Simplemente sí. Tiene que correr el contenedor. Para eso hubo que adaptar los camiones que había, que eran unos 12. 12 adaptamos, que otros los dimos de baja, más los 12 nuevos que compramos, un 13, para que pudieran tener levanta contenedores. Hoy la situación del equipamiento es muy buena. Cuesta a veces con tanto equipamiento programar los servicios o las reparaciones lógicas, pero estamos, digamos, tenemos lo que se llama el backup o el pulmón. Si, uh-huh. Hoy tenemos 4 camiones, por ejemplo, que se le están haciendo servicio, cambiando elástico o reparaciones menores, o una tiene una reparación mayor que arreglo el motor, pero hoy tenemos ese colchón que nos permite que el vecino no resienta, porque no sale un camión, sale el otro. Claro. Variará el número de camión. Pero podemos ir haciendo. Antes no se podía terminar los circuitos. Los camiones hacían 3 y 4 circuitos diarios. Ahora normalmente hacen 2 o 3, el de la mañana, el de la tarde, y algún intermedio para los contenedores. Pero son flota nuevas, queda un solo camión modelo 2011, que ahora va a ir a remate el año que viene, digamos, 2020, incorporando ya algunos nuevos en reemplazo de los anteriores, pero es algo que está ordenado, y siempre tratando de atender el detalle, mejorando un poco el servicio en detalle, porque el vecino lo demanda. Y a veces colabora, la mayoría colabora, y otros no colaboran con la limpieza. ¿Y nosotros cómo lo detectamos? Básicamente por las quejas de los mismos vecinos. Me dicen, mire, yo lavo, limpio mi vereda, barro, embolso, y la vecina es una mugrienta. Así lo dicen, me lo dicen en la calle, o me lo escriben en Facebook. Bueno, yo creo que más que la gente pide que apliquemos multa, yo creo que más que multa tiene que ser una acción cultural permanente, que nos las legaron nuestros padres, nuestros abuelos. Yo siempre cuento que cuando mis hijos eran chicos, tenían 5 años, 6 años, la edad de tu gurisa, yo me metía en la acequia para esta época de otoño y ellos estaban con la bolsita afuera y yo les iba pasando las hojas y lo que hubiera ahí. Esto es una forma de transmitir cultura a tus hijos, enseñarles con los hechos. Bueno, poco a poco se va mejorando, pero todavía hay un buen camino por recorrer. Marcelino, pensando en las elecciones y en las propuestas que se vienen y en esto que hablaba de la continuidad, hay una problemática que atraviesa a todo el país, a nivel provincial también, y preguntarle cómo se piensa desde el municipio, que son las problemáticas de género y todo lo que tiene que ver con la violencia de género. ¿Qué propuestas hay para trabajar estas temáticas desde el municipio y cómo se ha venido haciendo también? En realidad se viene haciendo desde hace bastante. El municipio de Guaymallén, antes que yo ingresara, tenía gente motivada. Después estos temas de género se pusieron mucho en valor últimamente y esto permitió que los equipos que trabajan en ello, recibieran más demanda, porque la realidad es que los problemas existieron siempre, pero estaban un poco tapados, Gabriela. Yo recién, mientras hojeaba el teléfono, veía el espantoso caso de la Universidad de Cuyo. Estamos hablando de un ámbito de gente con... Se supone que a la universidad van los más ilustrados, o por lo menos pretenden serlo. Uno va a adquirir conocimiento, sociabilidad, bueno. Y no se animaban a denunciarlo hasta que tomaron coraje las víctimas y lo denunciaron. Yo creo que en esto vamos a llegar a un equilibrio, porque también hay en algunos casos aprovechamiento por parte, de hecho la justicia lo ha determinado, conozco algunos casos, y esto se va a llevar a un equilibrio, avanzando sobre la base de la única forma que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, de vincularnos, que es el respeto. No hay ninguna propuesta específica más que esto, vincularnos con el respeto hacia el prójimo, sea hombre, mujer, trans o lo que fuere, y todos vamos a vivir mejor. Lo que sí, los abusadores o los machistas crónicos, entre los cuales también hay mujeres, porque muchas mamás nuestras si tenemos que hacerle algún reproche, es que nos condicionaron genéricamente. Vos jugás con los camioncitos, vos con las muñecas, etc. Hoy tienen que cuidarse los abusadores, porque no quedan impunes.